Hola, soy Valia Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Buenas noches, Argentina. Qué ganas tenía de que empiece este lunes porque realmente me aburrí tanto este fin de semana, tanto. La gente, dame los teléfonos para que la gente rápido me llame. Llamado de auxilio, por favor. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto para que la gente diga que está presente, Anita. Babi, espacio, mensaje al 1011. Nada, hice la del mono. Vos sabés que nada, me aburrí, Anita, todo el fin de semana largo, aburrido, tedioso, insoportable, sinceramente la extrañé así. Y jodete. No, ¿por qué jodete? Y ¿por qué no la fuiste a ver? No, y no quiere el marido. No me deja el marido y los hijos. Escúchame, ¿ustedes qué hicieron? ¿Qué hizo la gente este fin de semana? ¿Qué hizo la gente? ¿A vos qué hiciste? Y a mí me dieron para que tenga y guarde y tenga para hasta el 2011. ¿Lo roñoso? Sí, más o menos. Se va a cagar, mandar la mierda, ¿sí? Escuchá una cosa. Agustín Rodríguez, ¿cómo te quieres? Decirle que en cambio de agredirte, tus ex-suegros, que metan la mano en el bolsillo y le paguen al chico lo que merece. Sí, hoy lo tuve que llevar al médico. ¿Al chico? Pero soy chanta de haber mal. Olvídate, Anita, esos boludos. Escúchame, sí. que metan la mano en el bolsillo y paguen lo que deben por un nieto. Es fácil. Agarran y dicen, ¿le diste lo que dicen? Ay, me llevo al bebé el fin de semana. Sí, garpado, boludo. ¿Qué crees? Le vas a dar con 5 pesos. Andá y, andá, hablá con Brad Pitt y traete un pibe del África. Dejate de joder, andá a cagar. Bueno, no importa. No importa eso, dale, vamos. Estaba viendo cuando vine para acá un informe muy interesante de Rodrigo Lucich. Muy bueno, yo lo apoyo totalmente. De los animales en extinción que ven en la rotonda de La Plata, el tipo te consigue cualquier animal. ¡Qué bárbaro! Cualquier animal. Entonces a mí se me ocurrió, porque era muy cómico, ¿no? Mandaban espía. Ronen Suárez, no es Rodrigo Lucich, perdón, es Ronen Suárez. Como eran todos los pibes que estaban acá laburando con nosotros, Ronen, se me confunde, ¿sí? Tengo los cables en corto. Y mandaban espía, ¿viste? Que dice, mandame una cámara oculta. Había un gordo así medio Papá Noel y el pibe le decía, dice, ¿me puede conseguir para la semana que viene? Dice, le voy encargando para la semana que viene un tatú. ¿De cuánto tiempo? Ya se me ocurrió hacer un sketch, me pareció gracioso, yo me reía. Es triste porque es como se depreda la fauna natural, cosa que es verdad, el tráfico de animales en este país no lo rige nadie, ¿no? Pero, o sea, no lo controla nadie. Es verdad, la fauna no trabaja como tenía que trabajar. Es más, una vez yo volviendo de Neuquén, subieron unos gringos con escopetas, mirá vos, ¿no? Subieron arriba del avión con escopetas enfundadas, arriba del avión, que volvían de aerolíneas. ¿Te acordás, Silvina? Volvían de cazar en unas estancias, porque hay unas estancias, viste, que le dopan a los animales y los gringos le pegan un tiro y lo matan, porque no corren, no ladran, no muerden, no hacen nada. Y venían los tipos de cazar, contaban lo que habían cazado. Porque vos le decís, quiero un ciervo de 2.000 pesos. Y te largan un ciervo de 2.000 pesos. Y entonces, y a este tipo vos le encargás el animal. Y a la semana, o 15 días, 20 días, te lo trae. ¿Y vos tenés contacto con él? ¿Con quién? Con ese señor que trae los... Está preso. Ah, y no podés vender vos, ¿vale? Por eso mismo ahora yo hoy... Sí. Esto, el fin de semana estuve terminando todas las jaulas y todo, y me puse un puesto en el cruce de Castelar. ¡Qué lindo! Sí, puesto. Vas a sacar unos cuantos mangos, ¿eh? Y sí, se venden mucho los animales en vía de extinción, se venden mucho. ¿Y no me podés traer algo así para acá? A ver, vamos a hacer como que yo estoy en el cruce de Castelar. Claro. Un domingo a la mañana. Y yo vengo en el auto. Vos venís en el auto y frenás y decís, ¡ay, para mi hijo! ¡Qué lindo! Dice, buen día. Decía, no, pará, que venís manejando de San Isidro, ya frenaste, ya está. Sí, porque no es tele esto, ¿no te ven? No, claro, sí. Ya, bueno, sí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Señor, ¿me puede escuchar? Sí, ¿cómo hola. ¿Qué dice? Si no, se me pone en verde rápido. Quiero saber... Bájese porque no, yo no... Esto es muy largo, ¿eh? Bueno, espere que estacione. Va a durar por lo menos 10 minutos, que es la apertura. ¿Me aguarda que estacione? Sí, cómo no. Hay estacionamiento, toda la rotonda es suya. Ya estacioné, bueno... Póngalo más cerca del guacamayo. Entre el guacamayo y la ardilla. Gracias. ¿Y tus canes tienen? Bueno, no, vamos despacio, no puedes bajar de la ya del barco. Pero tucán. Porque mi hijo me está pidiendo un tucán ahora. No, tucaneta tengo. Que es como el tucán, pero sí. Viene con el pico como un serrucho. Es verdad, existe. Ajá. Es del Chaco boreal. Es más chico que el tucán, tucaneta. ¿Y esa cómo la tengo que llevar? Viene con un estuche. Porque es muy chiquita, más chiquita que todos el tucán. No todos los animales que yo vendo vienen en su estuche. Por ejemplo, yo he comprado en el Teatro Colón, después del paro, los estuches de la flauta. Sí. Y ahí meto la lámpara de agua. Y así se van poniendo todos los animales, para que no se den cuenta porque esto es trucho. Necesito un tordo amarillo también. Tordo me amarillo. Gustan mucho. Ah, mierda, eso es difícil, ¿ves? He tenido uno y lo vendí, pero lo voy a hablar así. Tordo amarillo. ¿Puede ser un médico japonés? No. ¿Y alguna cotorra, esas de especie dorada que vienen con el pecherito dorado? ¿Pecherito? Sí. No, sí, tiene el buche dorado. Sí. Sí, se llama cotorra dorada del altiplano. ¿Y tiene alguna? Como cacatúa del oro. Ajá. Porque es del oro. ¿Y para qué sirve? Y para pisapapeles, porque no hablan. No hablan para nada. Yo quiero un animal, alguno de esos que hable. Y bueno, mi suegra. No, señor, no me está entendiendo. Usted sí. Tiene acá varias jaulas. Sí. Y yo por lo que quiero, me gustaría un guacamayo como me nombró, sí. Un tucán. ¿A dónde vio varias jaulas si yo no tengo nada acá que está prohibido? Me agarra la policía. Pero... Mire, ahí hay un policía mirando. Mire por otro lado porque con ese no bueno, estoy arreglado. Bueno, pero usted tiene ahí varias cosas ahí que no me quiere mostrar. Son embalsamados. En la vidriera, yo esos animales son como, veo las masas de la confitería que son de yeso. Sí. Bueno, estos también son de yeso y le pegamos plumas. No se puede tener, está prohibido, por eso son tan caros. Usted me encarga, me deja una seña y viene acá la semana que viene o la otra. ¿Cuánto sale más o menos? ¿Y cuánto sale? ¿De qué estamos hablando? Que hay que ver qué animal, el tiempo del animal. ¿Y usted qué me puede ofrecer para llevarme a casa? ¿Algo doméstico? Sí. ¿Para que el nene pueda jugar? Mi perro. No, pero perros consigo, yo quiero algo en extinción, algo que sea prohibido. Algo que sea prohibido para decirle al chico, enseñarle, mamá te consigo esto que no se puede conseguir, que hay poco. Mire, teníamos un dragón de Komodo, que era muy lindo, que comía bichos, todo con la lengua, sacaba la lengua y barajaba los bichos en el aire. Lo que acabo de vender recién, ¿no vio que cuando usted se iba, recién llegaba usted, se iba una señorita... con un dragón abajo el brazo, no sé si... No, ahí no, donde no, está, no presté atención. ¿Dónde está el pasto quemado? Sí. Lo teníamos agarrado ahí. ¿Y cómo que...? Perdón, pregunte. No, ¿cómo tengo que hacer? Dígame. Y usted me carga, piense, mire, el animal es para toda la vida. No es el animal que usted compra y después lo tira, porque ha habido gente, por ejemplo, con los simonquis, que yo he traído hace muchos años, simonquis, que los ha tirado a la pileta de natación en invierno porque dice, no se baña nadie... Y le han aparecido unos cocodrilos gigantes que cuando se ponen a zambullir en verano se comieron toda la familia, es una desgracia. Sí. Así que pida animal que usted lo va a tener el resto de la vida, ¿no? Un tigre. Ah, es lindo el tigre. A mí me consigue masa. No, usted no me está entendiendo. A ver. Quiero algún puma, algún tigre que pueda correr en el parque grande que yo tengo. ¿Cuánto tiene de parque? A ver. Y más o menos unos 100 metros de fondo. Sí, no, 100 metros un tigre se pega contra las paredes, ¿no? Es un animal que corra menos. Le puedo dar un tigre con las patas cortas. Hay una raza que es igual al tigre, pero le cortaron los mochos. ¿Y cómo se llama aquí? Un tigre de patas cortas. Le pusieron cuatro regatones. Y usted lo pone donde quiera, el tigre no se puede mover, porque le cortaron a la altura del codo. ¿Cómo sabe usted esto? Y estoy en esto, soy cazador hace 150 meses. Que soy cazador de todas las especies, ¿eh? ¿Y cómo maneja el tema del tráfico? ¿Yo voy a tener manejan algún papel? Ellos, manejan, no? Manejan ellos. ¿Usted cuando yo lo compre me va a dar algún papel de sí, registro sí, del animal? Sí, sí, no hay problema. Usted dice que me los compró a mí, no hay problema, porque está todo arreglado acá. Ah, estoy arreglado con la municipalidad. Sí. Estoy arreglado con la policía. Estoy arreglado con los inspectores de la nación. Estoy arreglado con la provincia. Estoy arreglado con todo. Yo la verdad que ¿Y cuál es el animal en extinción que más sale? ¿El que más sale? Sí. El cucú. ¿Pero ese no está en Carlos Paz? Sale cada media hora. Bueno, mire, tengo mucha gente acá esperando. Casualmente, allá ese Remera Rosa, ese Ángel Bassi, ve que tiene una anaconda. Sí. Me la trae para vender. Escúchame una cosa. Bueno, ¿y se le ocurre algo? Contiendo. De todo lo que, y yo lo voy a pensar, pero más o menos, ¿en cuánto están los animales. Tiene animales de $250 hasta $100,000. Bueno, $200,000, 300,000, $500,000. ¿Y usted un millón y medio de dólares? ¿Un millón y medio? ¿Pero sí, dónde cae? ¿Un King cocodrilo? King Kong. Ah. Un palo y medio verde. ¿Y un dinosaurio? Y los dinosaurios son caros, son difíciles de conseguir. Sí. Hay que hablar con Susana Jiménez. ¿Y el esqueleto? Y ¿sabes qué pasa? Que para tener un esqueleto no traigo nada. Da mucha impresión a los pibes. Hable con Susana Jiménez, que consigue el dinosaurio vivo. Bueno. Porque cosa ella los tiene. Bueno, un gusto, señor. Hasta luego. Cuidado cuando cruza que... Sí, este... usted siempre está en esta rotonda. O acá o del otro lado. Perfecto, gracias. Bueno, hasta luego, Hasta luego. Muy amable, gracias. Vamos a poner la tanda, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, muy bien. Cala de Viedma y Rocío. Rocío y Cala de Viedma nos vinieron a saludar, Anita. Mandarles un beso a las chicas que fueron tan gentiles. Sí, un beso enorme. Estaban ahí. Bueno, el sábado este arrancamos en Rosario. Mañana todos los rosarinos a sacar la entradita. Mañana a sacar la entrada. Mañana pasado. Quiero ver si llegamos a romper la sala y a llenar, Anita. Porque yo te voy a contar lo que me pasó. Yo te expliqué. A mí lo único que me molestaría de la noche sería que no todo... No meter tanta gente como al mediodía en el teatro, porque se escucha más al mediodía. La radio tiene más cantidad de gente al mediodía. Entonces mi duda, mi única duda, era del cambio de horario, y la gente irá a verme al teatro igual, pero noto, estoy notando, por la repercusión, que la gente es más interesada en teatro de la noche que el mediodía. El mediodía es la gente que te oye, pero la noche te escuchan, y estoy notando que hay mucha repercusión en el teatro como en las mejores épocas. Así que, gracias a Dios, sábado 9 de abril, Teatro Mateo Voz de Rosario, 03414259285, y el domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, todo Casilda, sacando la entrada del Teatro Dante, 03464-429-082. Anita, para la gente que nos llama, nos deja un mensaje de texto para que nosotros lo saquemos al aire y hablemos con ellos... ¿A qué número llama? 4535-2700 y 4535-2710 para comunicarse con el ángel. ¿Mensaje de texto? Babi, espacio, mensaje al 10011. Estaba viendo a los pibes del colegio Carlos Pellegrini, ¿no? Que pararon. ¿Vos qué opinás de eso? Yo estoy en contra de ¿Vos sabés por qué pararon? ¿Sabés por qué tomaron el colegio vos? Sí. Porque dice que muchos profesores están puestos a dedo. Yo estoy en contra de que paren los colegios. No tienen por qué esto de tomar el colegio cuando se les canta el culo. Me parece que es bueno. Pero también estoy en contra de que se nombre gente a dedo. Detesto yo cuando se nombra gente a dedo. No hay nada más repugnante que ver cuando se nombra gente a dedo. Porque vos venís remando en la vida, remando, y ves los advenedizos, los que se conchaban con, los que se acuestan con, los que... Y que después, viste, te hacen soplo por no comer y pasan a ser... figurita, ¿viste? Entonces yo creo que en eso los pibes tienen razón. Yo el otro día dije, están locos los pibes tomar el colegio, pues hay que cagarlos a patadas. No, yo creo que no. Yo creo que hay que escucharlos. Está mal que los chicos tomen un colegio, está pésimo. Esa costumbre de tomar los colegios es un desastre, una barbaridad, una locura. ¿Y por qué no se pueden quejar de otra manera? Por eso mismo digo, estoy en contra de que tomen los colegios, totalmente en contra. Es más, los cabecillas que toman los colegios tienen que cumplir con una sanción, ¿no? Por ejemplo, ir a pintar el colegio o algo de eso. Claro, pero hoy pedían que no quieren que les pongan la falta. Sí, tienen que poner la falta. Porque estaban tomando el colegio, que para ellos era algo... No, hay que poner la falta y hay que castigar. Vamos a ser claros. Si vos tomás un colegio, como yo como alumno tomo un colegio, se tiene que poner me tengo que bancar la que venga. Porque ¿sabés qué fácil es quejarte sin que te pase nada? Decir, no, viste, nosotros rompemos todas las vidrieras, pero nos vamos presos porque estábamos quejándonos legítimamente. No, rompemos un auto y el boludo del auto se jode, pero yo me estaba quejando legítimamente. No, el tema es así. Cuando vos haces, tomás una medida en tu vida, decímelo, no escribas. Que sí. Son 2.500 alumnos en total, más o menos, en el Carlos Pellegrini, y 400 son, o un poco menos, los que hacen esta protesta. Pero te pregunto, ¿se están tomando personas a dedo? Bueno, está mal que se tome gente a dedo, y está mal que se tome un colegio, está mal que se tome todo, ¿entendés? Pero eso porque no hay, no hay criterio. Además, ¿sabes qué sucede? Llegamos a un punto donde cualquiera toma cualquier cosa porque se le canta el culo. Vos después no sabés si es verdad que es por los profesores. Es porque tomamos... Entonces, es el país de la extorsión. Y yo quería hablar en este programa de hoy y que la gente me llame y me diga cómo vivimos siendo extorsionados permanentemente en la Argentina. Y no nos damos cuenta, y nos hemos acostumbrado a vivir bajo los regímenes de terror y de extorsión. Hoy es normal que un pibe corte un colegio. Hoy es normal que te corten una calle. Hoy es normal que si vos marcás a un tipo que te afanó en la comisaría, lo encuentras al tipo, y vos decís, ¿fue ese? Los familiares te dicen, ya te vimos, gato, puto, ya te vamos a cortar la garganta, que sabemos dónde está tu familia, puto, gato. Entonces, estamos todos siendo bajo un régimen de amenaza. Había una película que se llama Bajo Amenaza. Vivimos todos bajo amenaza, ¿me comprendés? Es así. Entonces, el tipo que no le gusta el colegio, porque no le gusta cómo le pintaron el techo al colegio, Además, hay una cosa que yo creo que es real. ¿Qué carajo tiene que ver el alumno con los profesores? En todo caso, si están en contra que se tomen profesores a dedo, tienen que ser los mismos profesores los que se quejen. Los alumnos tienen que estudiar, no a controlar el colegio. Ahora resulta que se han constituido en administradores cada uno de los suyos en este país. O sea, vos te rompiste el traste toda la vida para una empresa, vienen cinco tipos, primero te hacen un quilombo gremial, después te intentan cerrar el colegio y después automáticamente se quedan manejándote la fábrica. Ayer tres o cuatro diarios más o dos en Córdoba fueron bloqueados. Ahora es la sana costumbre de bloquear todo lo que no le gusta que salga, que es anticonstitucional, porque yo tengo derecho a comprar el diario, ya lo hablamos una y mil veces. Entonces, el argentino, la costumbre de laburar no la agarran nunca, pero la costumbre de hacer quilombo se contagia y les encanta. O sea, si vos tenés 50 tipos que... Yo te conté el otro día lo de Federico Bonomi, que con una barra de pepino se fue a las escuelas de fronteras a llevar cosas, computadoras, sí, y todo. Que nadie se enteró, no salió en un par de revistas. No he visto todavía que ningún sindicalista, ningún político, ningún tipo de esto se haya contagiado de ir a las escuelas de fronteras a llevar cosas. Ahora, si Federico Bonomi y la barra de pepino se hubieran dedicado a romper vidrio, a cortar, enseguida, de otro lado empiezan también a romper vidrio, a cortar calle, porque, o sea, lo bueno no se lo contagia nada. Lo malo se lo contagian todos. Esa es la historia. Y estos pendejos, que ahora, porque además lo que me da mucha gracia, que un pendejo de tercer o cuarto año es más o menos el Che Guevara, ¿viste? Y toma nivel de sindicalista y habla y hace peticiones. Entonces yo le preguntaría a los padres y a los chicos de este colegio, ¿no? ¿Los padres van a pintar el colegio en vacaciones para que los hijos tengan un colegio limpio? Lo pregunté la vez pasada. Los chicos, perdón lo que voy a decir, ¿no? ¿Tratan de cagar adentro del inodoro para que el baño no esté como un chiquero? ¿No fuman porro en el colegio ni cigarrillos de tabaco para no contaminar el aire? ¿Las chicas no se prostituyen en la puerta del colegio franeleando y agarrándole la bragueta al novio contra el mástil? Yo pregunto, ¿no? Si cumplimos de los dos lados, porque la democracia es cuando cumplimos de los dos lados. Tenés que cumplir de un lado y del otro. Estos pendejos culo sucio es todo petición, pero no he visto que cumplan absolutamente con nada. Igual que los padres, ¿no? Dicen que los hijos tienen derecho. Bueno, ¿por qué no van todos los padres a arreglar las chapas del colegio, a pintar las paredes? No, dice, porque yo te puedo asegurar que si haces una encuesta de los 400 pibes que se quejan sus padres, deben tener por lo menos 5 años de impuestos atrasados todos. ¿Entendés? Y ninguno de esos deben pagar los impuestos. Y te juro por Dios que es así. Es igual que todos estos pelotudos que cortan Libertador con total impunidad en bicicleta, diciendo un auto menos, pelotudo, porque tienen cara de pelotudo y son pelotudos, van por Libertador, que está prohibido, no se puede andar en bicicleta por Libertador, cortando Libertador, con un cartel que dice un auto menos, y yo te juro por Dios que ninguno de esos tiene auto. Y si le regalas un auto, lo usan. Pero como no tienen, salen a pedalear por un auto menos, se hacen ecologista porque no tienen auto. Y son unos pelotudos que cortan Libertador los feriados, con gente con familia, con chicos, gente que se está orinando encima, y los boludos haciéndose los marmota por el puente de Libertador, cortando todo Libertador con la consigna. Y el otro día, cuando yo dije que iba a hablar de eso, dije, ten cuidado porque un día te hacen un bicicletazo en la puerta de la radio. Esa es la extorsión, esa es la mafia. Ese es el país. Tené cuidado, ¿eh? No hables del sindicalista porque te para el país. No hables del bicicletista porque te hacen un bicicletazo. No hables de los enfermeros porque no dan más inyecciones. ¿Pero dónde mierda vivimos nosotros? Y yo dar por los impuestos para todos estos atorrantes para que encima me extorsionen con la guita mía. Porque el que garpa soy yo para que estos cobren. La opinión del pueblo. Babi Espacio, el 10-11. Hola. Hola. Sí. Hola, David. Te escucho, te doy toda la razón, comparto todas tus... ¿Quién habla? Reina de Banfield. ¿Cómo te va, Reina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy indignada porque... Y no sé si acusar a los jóvenes de las actitudes. Son los padres. Son los padres. Yo te cuento una cosa. Son los padres y son los malos ejemplos que reciben. Una vez mi hijo dijo que iba a hacer juicio laboral. Sí. Porque le habían hecho un feo en el trabajo, se portaron mal. Sí. ¿No? Encima gente que lo conoce hizo juicio laboral y dijo, bueno, yo te salgo de testigo. Y dice, no, vos no podés porque soy mi papá, no, en contra. Ah. ¿Entendés qué es esto de andar haciendo quilombos, juicios laborales? Yo pregunto, ¿no? Realmente, esta historia de hoy me encontré con una persona que vive en un barrio privado de Tigre, que la chica que trabaja en la casa... ¿Sí? Empezó a llegar tarde los lunes, ahora ya no fue. Se tomó el día y ya mañana no va tampoco. Y después va la carta de documento. Eso es verdad. Para que le liquiden los saberes. Entonces, creo que el consejo que queda es no tomar gente. Es lo que uno hace. Opa, por eso. Entonces, esto termina. Por un lado, dicen se abrieron fuentes de trabajo. Mentira. Sí. Estamos sacando fuentes de trabajo porque al hacérsela tan difícil al contratista o al tipo que da laburo. Lo único que hace tipo yo, tengo unos mangos guardados, por ejemplo. Podría poner un negocio. Pero si pongo un negocio, tiene que atender a alguien. Claro. Para que no lo atienda a alguien y me como un juicio laboral. Eso sí. No lo hago. Yo te cuento una cosa pequeñita que me pasa. Cambié una ventana de mi casa. 2 bolsitas de 5 kilos. Antes que me olvide. Sí. Quiero pedir un aplauso para Chiche Helblum. Sí. Que anoche en su programa de Canal 13, al chico con síndrome de Down... Se los lleva a Disney World, que era su sueño, y todo esto. Está bien, yo sé que el chiste lo pone de su bolsillo. Me encantó la actitud, un aplauso. Me encantó. Bien, Chiche. Sí. Bueno, te comentaba, yo saqué esas 2 bolsitas de escombro que no van para un container. Sí. Sino para alquilar un container, sino para que levante la municipalidad y se lo lleve. No me lo lleva hace 3 meses. Pero un vecino de la cuadra que trabaja en la municipalidad ha traído el camión municipal, ha hecho levantar todo el espacio de su... Bueno, basta de quejas municipales. Un beso, hasta luego. Basta porque sale la vieja con el tema del camión. Una raíz me está rompiendo el caño. Fui 20 veces a la municipalidad. No, basta. No es el tema ese. Boludeces, no. Estoy hablando de cosas mucho más graves. No, si el vecino y la municipalidad. Estoy hablando de temas mucho más graves. Porque la vieja están al pedo, viste, y salen... Y miran a ver si el de al lado que labura en la municipalidad trajo el camión. No, yo estoy hablando de esta historia. Y yo me creo dueño de la radio. Mañana vengo, ¿viste? Tomo la radio tomada, ¿viste? Radio revolucionaria del Babi. Y empezamos, Anita, a tirar el logo revolucionario y a hablar del capitalismo. Pero está loco, no se puede permitir. Y si no, hay que echar estos 400 de Carlos Pellegrini, que debe haber 1,5 millones de pibes que están deseando entrar a Carlos Pellegrini y que no tienen cómo. Entonces, si ellos tienen... Porque además hay una cosa. Pregunto, y que alguien me conteste. Si tienen huevo, que me conteste. Si no, cállense la boca y sigan haciendo de ciudadanos de clase Z. Si a mí no me gusta el Carlos Pellegrini, estoy en desacuerdo con el colegio, estoy en desacuerdo con la estructura, estoy en desacuerdo con los profesores, estoy en desacuerdo con el gobierno, me voy, flaco. Si es gratis, ¿no? Me voy. Y esto es como las entradas del teatro. Cuando vos cobrás la entrada, van todo el mundo a verte y te aplauden. A uno se la regalaste y al que le regalaste la entrada sale y dice, sí, ¿sabés que no me gustó? La parte, porque le regalaste la entrada, ¿entendés? El que paga, disfruta, porque ya que pagué lo voy a disfrutar. Háganlo pago y seguramente privaticen al Carlos Pellegrini. Y van a ver cómo estos boludos no se quejan más. Como cuando yo una vez casi me cortan la garganta porque en la universidad tienen que pagar un canon, un arancel de 100 mangos por mes. Casi me cortan la garganta. Andá a los países desarrollados a estudiar, pero ojo, si no querés pagar, no te quejes entonces. No te quejes. ¿Entendés? Porque te quejas con una soberbia como si estuviese pagando 7 lucas por mes. Y no garpás nada y encima orinás afuera del inodoro. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. No, acá hay una mujer de Neuquén que me dice... dice, hoy no seas boludo, con lo que se paga de impuestos. No, si para, yo voy a ver si nos ponemos de acuerdo. No es obligación, está bien, yo pago los impuestos. Pero no tiene por qué un tipo enronear el colegio. Y cuando hablo de los padres que tienen que ir a pintar, es porque en este país todo el mundo que no paga exige mucho. Y los que pagan no pueden exigir nada. ¿Entendés? El otro día yo volvía de Panamericana y la gente de la Villa La Cava estaban cortando la calle Tomkinson, pero un quilombo, ¿viste? Cortado, completamente cortado. Porque les habían cortado la luz. Yo no sé si pagan la luz, la verdad, porque es una villa. Yo no sé si las villas pagan la luz. ¿Pagan, Gervasi, las villas la luz, no? Están enganchados. Bueno, ellos no pagan la luz y estaban cortando la calle. Ahora, en mi barrio han cortado 1000 veces la luz un día entero. Sin embargo, a ningún vecino que paga la luz se le ocurre cortar la calle. Puede llamar y quejar y putear, pero no cortas una calle. O sea que de eso estoy podrido, ¿entendés? Vos ven a gente que va a los hospitales con unas ínfulas terribles. Yo lo conté. Con 2 atados de Marlboro en la mano, y cuando la dama rosada le dice, ¿puede poner algo para la cooperadora? No, no tengo plata. No tenés plata, pero tenés 2 atados de faso en la mano. Hospital de niños, te estoy hablando, de San Isidro. Cuando van, por ejemplo, las madres con los hijos, y los hijos tienen una neumonía, coqueluche, que se puede coser entre los pibes, la enfermera le dice, ¿le puede dar de comer a tu hijo? No, dele usted, que para eso le pagan. Te juro por Dios. Entonces, realmente, hay que estar para darse cuenta, como es la historia. Y de esto estoy hablando, ¿no? De estas presiones, de estas cosas. Por lo general, se queja el que no paga. Y el que paga no se queja porque tiene miedo a perder. El que no tiene nada para perder se queja. Quieren todo de arriba, todo de... Dame los teléfonos, Anita, gracias, Silvina. 4535-2700 y 4535-2710. Llegó el partido más importante de la historia, el Gran Tazón. Sí. ¿Tiene un problema con la taza? No, está bien, una taza divina. Y para mandar su mensaje con la palabra Badi espacio mensaje al 10011. No se olvide, también estamos en Facebook, www.facebook.com/laradio. Bueno, a ver. Llegaron algunos mensajes ya en Facebook y dice Elena Victoria Ávila, Babi, sos un grande, te escucho siempre. Besos desde Tucumán. Muchas gracias. Pueden sacar mensajes al aire. Llamen a Babi al 10011, mensaje de texto. Babi espacio 10011 para mensaje de texto. Sí. Nicolás desde la ciudad de Junín dice buenas noches, buen comienzo de semana para vos y todo tu equipo, un saludo grande. Muchas gracias. Bueno, Oscar Pereira también posteó, dice hola, soy Oscar y quiero saber cómo están todos. Facu Magallanes, Babi, ¿cómo va? Saludos, capo, desde Puerto Madryn. Bueno, muchas gracias. Emilia Winter, Babi, ¿cuándo venís a La Rioja? Y ahora, este año ya salgo para todos lados. Ahora voy a estar en Rosario, en Casilda, y después salgo. En mayo arranca la gira. Gabriel Alejandro Celaya Garzón dice, te escucho hace una banda desde Tucumán y me gustaría que me pases el relato de Vendo mi casa que leíste el otro día. Estaba bueno, espectacular. Un abrazo. Y me encanta escucharte. Bueno, hoy no, pero la próxima la vamos a pasar. Dylan dice, Babi, aquí estoy. Estoy haciéndote el apoyo, como siempre, el aguante. Gracias, Bob. Trabajo. Gracias, Bob. Y hago un curso. Sos lo más y una gran influencia. Y la verdad, me gusta aprender mucho de vos y de las opiniones de tu gente. Muchas gracias. Marcelo Espinosa dice, saludos desde Mercedes. Espero que vuelvas pronto. Te prometo, 5 kilos de salame hay de regalo para vos. Mira, los de Mercedes ya me tienen harto. Siempre me prometen salame. Y si no es por el secretario de Cultura que me trae 2 salamines que me manda de lástima el intendente de Mercedes. Cada vez que voy, 2 salamines. ¿Eh? ¿Dos te da? 2. Este te promete 5 bueno, kilos. Así me acordé que tengo que traer alfajores de Rosario, pero no de Estancia del Rosario, que son... No, pero esos son de otro lado, Babi. No, mañana te digo. Bueno, dale. Sí. Nanita Ford dice saludos desde Rosario, Babi. Gracias, Nanita. Sí, te voy a dar un secreto. Parece que Ford sí. Se instala en Estados Unidos. No, Ricky, la empresa. Se va en Argentina. Ah, bueno. Sí. Juan Pablo Méndez Canteros dice... dice, te hago una donación para tu puesto de animales exóticos. A ver, ¿qué tenés? Mi suegra. Tráela, siempre hay un roto para un descosido. ¿Qué animal exótico? ¿Tuviste alguna vez un animal exótico? No, una tortuga. No hay que tener tortuga. Pero no se pueden tampoco, y mi hermana me la rifó en la escuela de campo que ya empezaba a dar clases. Así que, ¿y qué más? Y nunca más la vi tampoco. Bueno, dale, dale. Fred Pirits dice, Babi, necesito un tero para mi parque. ¿Un tero? Sí, un tero. ¿Lo tenés? Tengo. Tengo tero. ¿Pero yo sé? ¿Qué? ¿Tenés tero de animales? Yo los traigo. Tengo gente que cría teros, creo. Pero tengo gente que cría teros. No, son teros en cautiverio. Pero, ay, no. Olvídate, pagano, cría tero. ¿Sí? Sí, tiene más agachado que... Sí, escúchame, sí, con los el famoso tiro tirador. Ok. Sí. Gaby Lovecchio dice, grande, Babi, vuelve a la tele. Y ponelos a todos, a los mediocres, en su lugar. Sí, no, es muy gracia, esta tele es... Mauro López dice, Babi... Ayer dice Guse, qué triste, ¿no? Qué triste. Vos sabés que lo vi 10 minutos y lo cambié, porque realmente qué triste cómo se cayó ese programa, qué cosa horrible. Y esa chica pobrecita que quiere imitar a Pergolini, sigue queriendo imitar. La verdad, yo a Pergolini no me lo banco, pero era un capo, si no se puse. Y es un capo laburando, hace de Pergolini. Pero ya es demasiado triste ser Pergolini como para imitar a Pergolini. Es lo mismo que yo mañana me ponga el pelo blanco y quiera imitar a De Natale. Imitar lo bueno, no imitar lo que De Natale es terrible. Dice, pobre, es un jubilado. Viste, nació, vivió y creció en esa silla. Nunca, no, pobre, qué triste. Es una copetona, sí. Desde Misiones, Alberto Prieto, también en el muro de Facebook, dice, Babi, como vendedor, el número uno de la radio. Maestro, te sigo siempre. Muchas gracias. Mauro López dice, me haces pensar mucho. No comparto siempre todas tus ideas, pero realmente me haces pensar. Bueno, muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Sí, pero a mí me dio lástima ayer, te juro. Porque mirá los domingos lo que tenés, por un lado, a Majul, por el otro lado, CQC. Por otro lado, Gran Hermano. ¿Los domingos se hace QC? Sí, ya está, viste, ya está, ya fue, es como TBR, ya está. Ya son, viste, me dan lástima, ya cuando nos ponen en ese horario, un domingo. Mirá cómo será que lo vi a Sofovich, viste, perdido, por lo menos. Volveme la cuponera. Porque vos lo ves a Sofovich y decís, bueno, todavía está vivo. Pero ver a los otros realmente, que se cagan de risa de Sofovich y terminaron compitiendo con Sofovich. Ay, Dios, qué triste que es esta televisión argentina, qué triste, qué porquería, por favor, qué porquería que es todo, ojalá que cambie. Me dio un poco de esperanza cuando vi a Rodríguez ayer en televisión y a Chiche Duhalde, son dos personas, dos políticos yo quiero mucho. A Chiche Duhalde la rebanco, porque es una mujer que cuando estaba en Bienestar Social, yo siempre lo cuento, yo le pedía y hacía por la gente lo que yo le pedía. Y a, bueno, yo pedía y me daban bola con Grey. Con Fernando Grey. Y a Rodríguez, que si toda la Argentina fuera como San Luis, no estaríamos hablando ahora. Ni estarían los del Carlos Pellegrini en la calle haciendo quilombo ni nada. Estaríamos viviendo un país. Así que me puso bien, ¿eh? Y esto no es propaganda, no me garpa Rodríguez, lo digo de corazón. Realmente, si toda la Argentina fuera como San Luis, estaríamos muy tranquilitos. ¿Qué más, Anita? Cristina Piat dice, me pareces súper sexy, Babi. Tu voz es la más seductora de la radio. Es verdad. Te digo desde este año, amo, Cristina. Es verdad, soy el tipo más seductor de esta radio. No, y dice que tu voz es sexy. Yo soy sexy, la voz es sexy, mi vida es sexy y mi bragueta es sexy. ¿Qué más querés que te diga, Anita? ¡Opa! Oh, hoy estoy terrible, ¿viste? Opa, puedo volver, siempre se puede volver. Quiero escuchar buena música. Poneme algo bueno. ¿Qué? Dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. Me dejas buscar a mi nene porque vos, la verdad que, vos sos, ¿cómo es? Ariel Mayorano. No. A ver. Es George Finger, el nuevo nombre. Y para mandar un mensaje de texto, la palabra Babi, espacio, mensaje, al 10011. Bueno, mirá lo que voy a poner. Del 209, voy a poner el 11. Un homenaje a una mujer que fue muy grande y nadie la recuerda. Beba Vidal. Un beso grande a mi querido Cacho Fontana, Beba fue la mujer de él muchos años. qué te niegas al olvido? Porque prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena. Mesanita, la vos culpa de ser buena. Sí. Tan buena como fuiste por amor. Fue lo que es una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final por culpa de un error fue noche amarga del corazón. ¿Me podés traer las dos letras de esta canción, Gervasi? Que las vamos a interpretar hoy con el dúo Paja Brava. ¡Hola! Sí, buenas noches, Bobby. Guillermo habla. Sí, Guillermo. ¿Qué tal? Un beso a Guillermo Rico, que nos escucha todas las noches. Sí. No lo conozco. Mucho gusto, Bobby. ¿Vos no conocés? ¿Vos qué edad tenés vos? 46. ¿No conocés a Guillermo Rico? No, no lo conozco. ¿Vos nunca viste Los Grandes del Buen Humor? Sí, pero... Ah, sí, tenés razón. Vale. ¿No viste Rolando Riva? Sí, como no. ¡Pibe! ¡Te está esperando la piba! Sí. Ni Castro, el abuelo. Ya. Sí. El tema de la extorsión, en un momento, no sé. Yo... Sí, quiero que la gente me llame Babi Espacio al 1011 y me cuenten qué se sienten extorsionados. Bueno, yo te comento, mira, tengo negocio hace 17 años de pizzería, y recuerdo muy bien cuando recién empecé con 29 años. Personas que venían, que hoy tengo todavía trabajando conmigo, y se presentaban y te decían: mire, yo puedo hacer lo que haga falta, baldear, mozo, cocinero, lo que sea, necesito trabajo. Bueno, obviamente algunos quedaron, otros no, y esa misma gente, y con el mismo trato que se le ha dado desde un principio que han empezado a trabajar, con el paso de los años va cambiando, y llegamos a la situación actual en la que, bueno, un poco fomentado todo este sindicalismo y toda esta... Bueno, vamos al tema, dejemos de discurso. Y te dicen directamente, bueno, mirá, te llegan tarde, y manejan sus horarios, trabajan a desgano, y si no te gusta echame, y tengo una indemnización de tantos miles de pesos, sabiendo que vos no lo podés indemnizar, uh-huh. Y sabiendo que si entras en un terreno legal, en donde mandas una carta de documento... ¿Y cómo haces para echarlo? ¿Cómo haces para echar a un tipo...? No, no lo puedes echar, Bobby. Sí. O sea que es como una enfermedad terminal. La tenés y bancatela. Exactamente, porque si vos entras en ese juego en el que ellos te proponen de la llegada tarde y le mandas la carta de documento y después se consideran despedido y el abogado del sindicato ya tiene todo preparado como para decir, ay, sí, lo discriminan, no, mire, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, vamos a un juicio y el juicio que... en realidad no lo fomentaste vos, no lo querés por nada del mundo, lo querés evitar, igual, aún con razón, alguno he perdido, con razón y demostrando que realmente tenía razón, igual le tenés que pagar al abogado de la otra parte, a tu abogado, y qué sé yo, y te sale... ¿Vos sabés que una vez me llamó un tipo que se llama Basombrío, abogado de San Isidro, para venderme el juicio de su cliente, ajá, un juicio laboral? Me dijo, mire, si quiere, yo le vendo el juicio. Eso tiene un nombre legal, no sé cómo se llama. O sea, para que veas la truchada que hay. Era trucho el demandante. Sí. Y el abogado del demandante, más trucho, que me dijo, yo si querés, como no me pagó, lo sabés, no me pagó la parte mía, yo le embargo y te vendo el embargo a vos. No, o sea, viene a cuento, vos en un momento recién dijiste, bueno, yo podría, tengo unos pesos, podría poner un negocio y no lo hago porque tomo una persona así, realmente, y creo que mucha gente está en una situación igual, pero vos tenés la posibilidad hoy de optar, bueno, lo pongo o no lo pongo, lo sabés, yo lo puse hace 17 años atrás el negocio, o sea... ¿Hoy pondrías empleados vos? No, trato de tener lo menos posible. ¿Vos sabés una cosa? La gente no tiene idea de dónde estamos. Vos tomás a una persona en tu casa para que te ayude, se rompe el tobillo, pero mirá, tenés un quilombo, te explota una garrafa en tu casa, mueren tus hijos, mirá, y esa persona te tenés que ir del país. Tengo bastante experiencia en eso, si se lo rompe, porque tiene la mala suerte de caerse en una escalera y se lo rompió, bueno, vaya y pase, tenés el problema, pero se lo rompió. El tema es que cuando vos hablás de la famosa truchada, yo te puedo asegurar que cuando vos tenés un empleado, en una pizzería no es un trabajo de riesgo, Babi, no sí. Es que estamos trabajando con... Bueno, no, sí, pero se pueden quemar, cualquier cosa. Sí, pues está bien, pero fenómeno. Pero normalmente, yo te digo por experiencia, todos los accidentes laborales que le están pasando al RT que tenía sí. En los últimos años, son todos en itinere, todos fuera del negocio. Todo se cayó cuando iba a tomar el colectivo. Mentira, se rompió la gamba jugando al fútbol, se agarró piña con otro. Y después ya tiene armado todo, el abogado, el del sindicato, tiene la radiografía de la fractura de un tipo que como la radiografía no sale con nombre y apellido, y dice, mira, acá tengo una mano rota, che, ¿qué te pasó? ¿Dónde te caíste? Bueno, y te arman el juicio, y no solo, no a veces contra el empleado, van contra el RT y le ganan, y le hacen juicio, y de paso, bueno, se pasan 3 meses tranquilos en su casa sin laburar, cobrando el sueldo igual, total, si vos se lo tenés que pagar igual. Eso sí, la RT los primeros 10 días. Hablar así me parece un poco duro porque parece que vas en contra del obrero. Lo que pasa es que acá no hay obrero, hay extorsionadores. Porque los que son obreros, discúlpame, los que son obreros, ¿me dejás hablar un cachito? Gracias. Sí. Los que son obreros de verdad no hacen esas cosas. El tipo laburante de alma, el tipo honesto, el tipo cojudo, el tipo laburante, no falta. Si estoy enfermo, pues no voy a faltar porque está el patrón solo. Faltan todos estos roñosos que terminan... El sindicato, ¿viste? Es que son muchos. Vos una vez hace un tiempo atrás también dijiste, parece como que el que se puede enfermar solamente es el empleado no se puede enfermar nunca. ¿Y cómo puede ser? Un abrazo, viejo, gracias. Y es verdad. Bueno, gracias. Un abrazo. Te podría mandar una pizza, por lo menos. Hola. Hola. Hola, Babi. Sí. Habla Mario de Salta, la verdad es que no puedo creer que estoy hablando con vos. Acá, mira, tenés el caso. Mauro Gago se fue al Caribe. Y Gervasi y yo, vos te fuiste a visitar, no sé, a todos los pajueranos. Y Gervasi, Silvina y yo, laburando... No, Silvina se fue a Salta a soplar el culo al otro. Y nosotros acá, laburando, Gervasi y yo como perro. No nos podemos... Y el otro, de Odeo Corro. No, no podemos tomarnos el día, no podemos faltar, no podemos... Es verdad, es lo que sucede acá. Sí. Hola, Babi. Bueno, sí. Yo quería opinar por el tema de esta noche de la educación que me tocó muy de cerca, porque... Hola, ¿me escuchas? Te escucho, querida, habla. Sí, porque yo vivo en un pueblo chiquito en Salta, y como no tenía posibilidades, no se habían abierto las universidades, en la estatal no había derecho, y lo que quería era hacer eso, así que me vine a Tucumán, yo ahora estoy en Tucumán. Sí. Y bueno, y... Estoy haciendo el segundo año de derecho, pero en la estatal. Y bueno, todo eso demanda plata, así que tuve que buscar algún trabajo, algo que... ¿De qué trabajas? Demande... No, y la verdad lo que pasa es que también estoy en un instituto haciendo recursos humanos. Uh-huh. Y eso también me cuesta 300 pesos la cuota. Así que me doy tiempo para... O sea que, evidentemente, si uno... Acá podríamos poner una cuota de 100 pesos porque hago universitario con al pedo y no se quejarían más porque habría de todo. Claro, y yo digo, ¿cómo no aprovechan esta oportunidad? Yo no tengo, la verdad, la oportunidad de pagarme una privada. No, porque van a hacer huevos, mirá, culito. Bueno, te mando un beso, amor. De levantar pedido por catálogo, hacer algo para pagarme, digamos, invertir en mi educación, igual. Bueno, un beso grande, ¿eh? Chao, mi amor. Bueno. Acá tenemos el móvil de C5N. Cuando querés ver a torrantes inútiles, no tenés más que ver el móvil de C5N. 8 tipos para nada, ¿viste? Porque encima no hacen nada. Están ahí haciendo huevos y hacer a ver la victoria. Haciendo huevos, tomando mate, que ya tiene sobredosis de bizcochito de grasa. Bueno, poneme el 15, a ver si... Escuchá, Gervasi, te traje la orquesta, escuchá. Paco de Lucía nos acompaña hoy. Cuando te vi partir, recuerdo aquella tarde, pero no me olvido de cuando te vi. Pero si te miré, ahí está, vamos a cantar. Ay. Mientras tanto, decí los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Bueno, ponémelo un poquito mientras busco la letra. Babi, espacio mensaje al 10011. Y estamos en Facebook, www.facebook.com/laradio. No, tú ganas la letra. ¿Qué letra estás buscando, Babi? No, cuando te vi partir, recuerdo que... ¿Esa es?

El otro día la vi por Olivos a Diana Conti, la diputada. Está bastante buena, con minifalda. Está flaca, linda, linda, linda. Es una pendeja. Yo pensé que... Sí, yo pensé que era grande, es pendeja, no es grande. ¿Cuánto tiene? ¿50 años? No, no es la misma, entonces. No, vi otra Diana. Vi otra Diana. No, pero estaba buena aquella. A mí no me gusta el estilo, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, con todo... Esto te voy a decir con todo respeto. Sí. A mí me gusta Cristina. Jamás la votaría, pero me enamora. Me gusta su glamour. Que alguien se lo diga, que yo estoy enamorado de Cristina. Me encantan las mujeres con poder. Cindy antes era poderosa y... ¿Qué, ya se le acabó el dinero? Sí, está quebrada. Se lo gasté todo. Ahora vive en los arrabales. En Bancalari. Chao, está en la mierda. ¿Sabes? ¿Viste por qué es la diferencia? Cindy se va. Sí. De vivir en el Cábana al Tigre. Ya viene con los brazos picados mojitos, viste que se le... Y bueno, Babi. No, pero no es lo mismo. ¿Qué tiene que ver? Ya tiene olor a río, junquillo. No es lo mismo. A mí se... Y Cristina me parece que es muy glamorosa. Me encanta. ¿Qué decir que no? Pero aclaro, no me van a putear. Digo, no la votaría jamás. Sí. Pero me encantaría estar con ella. Con todo respeto, ¿no? Me gusta, es linda. Nada, sí, bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno. Yo quiero ver, porque yo creo que detrás de esa figura así dura, rígida, se esconde una ternura terrible, una necesidad de mimos y de un poema y de una caricia. Yo no creo que sea la dama de hierro, yo creo que ella lo que necesita es... No, yo creo que... yo lo hubiera sacado de eso, lo hubiera sacado y te hubiera dicho, esto no es para vos. Basta, ya está, ya te gustó, tuviste, bueno, ahora disfrutas la vida... tenemos toda la vida por delante, tus hijos con mis hijos. ¿Qué decís, Anita? ¿Habla? ¿Qué? No sé si es lo que vos elegís. Sí, yo lo elegí, sí. Bueno. Que no, que está mal, no puede. Mira qué lindo que haya una historia de amor así. ¿No te gusta? ¿Entre Cristina y Babi? Dos tipos en las antípodas del pensamiento. Okay. Eso es la democracia. Y que la señora me diga, Babi, venga que lo quiero escuchar. ¿Qué quiere decir usted? Que estoy enamorado de usted, señora. ¿No me pude haber enamorado de la Presidenta? ¿Está mal? No, vale. ¿No hay mujeres que se han enamorado perdidamente de Menem? ¿No hay mujeres que se han enamorado perdidamente de Alfonsín? ¿No hay mujeres que se han perdido enamoradamente, se han perdido de... ¿Se enamoran o les gusta de, el poder? De coso de... No, ni hablemos de la... Ah, madre, bueno. Ni la mujer. Ah, bueno. Pero no, pero ojo que se han enamorado de la Rúa, ¿eh? Ojo, no le pongas el dedo en la boca, que no es ningún boludo, ¿eh? Ojo. Comunicate desde tu celular con el Ángel. Envía Babi más tu mensaje al 10011. La gente dice que no cantemos más porque canta Fantino y Ortiz, tienen razón. Disculpen, sí, pero hoy es lunes, arranca la semana. Pero cantaron todos, hoy. ¿Hoy quién cantó? ¿Lani cantó? No, Lani no. Bueno, pues periodista. Hola. Sí. ¿Cómo te va, Babi? Muy bien, ¿quién habla? Jorge. ¿De dónde? Magdalena. Bueno, contame, Jorge. Mira, yo estoy escuchando en lo posible, te trato de escuchar siempre, y estoy muy de acuerdo contigo con lo que decís en cuanto a invertir en la familia, en el hijo, en lo que sea. Y no, yo no estoy hablando de eso. Sí, ya sé, pero a ver... Si retrocede un poquito, vos decías que hay gente que se baja con dos paquetes de Marlboro y le piden que ponga algo para alguien. Para el hijo le están pidiendo. Claro, por eso te digo, mi mujer es maestra y por ahí le piden 50 mangos para invertir para el hijo en el año. Y no lo ponen. Pues claro, no lo ponen. Y sabes que 50 mangos lo gastan un kilo de carne y lo comen mediodía. Bah, un beso, viejo, gracias. Los teléfonos son 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto, Babi Espacio al 1011, Facebook, www.facebook.com, la radio. Ahí está. Paul Baker, si querés vender alhajas, relojes a precio internacional. Paul Baker, si alguno tiene un Rolex de acero o Clipper Ray-Ban de los años 60, Ray-Ban tienen que ser de los años 60, o anteojos de los años 60, Persol, la marca Persol. Yo compro todo eso porque colecciono. Así que si querés vender alhajas, relojes, joyas a precio internacional, Paul Baker, que ya salió, Avenida Alvear, 1585 Recoleta. Acordate, no es ni tu tasador, ni es mi tasador. Paul Baker, 0810-122-2425, 0810-122-2425. Acordate de Paul Baker. Hola. Vos sabés que la primera vez que te afloja una publicidad por el éxito, creando imágenes, tapó todos los cupos que podía de alumnos. Sí, pero me dice el muchacho, ¿y para qué voy a hacer más publicidad si estoy lleno? Ahora abre una sucursal en Belgrano. Así que seguimos con la publicidad. Pero bien, dice que gracias a la radio y al programa, no tiene más cupo, no tiene más cupo. Así que me encanta que salgan muchos fotógrafos. Creando imágenes, 15, 44, 93, 50, 91. Anotate ya para los nuevos cursos de Belgrano, porque si no te quedas afuera. Entra en www.creandoimágenes.com.ar o 15 44 93 50 91. Que me diga la gente si se enamorarían o se enamoran. Si alguna vez, vos te enamoraste alguna vez de un tipo poderoso, Anita, así de una imagen, un amor, ¿cómo te puedo decir? Platónico. ¿Te enamoraste de alguien? No, yo creo que hay muchos hombres, más de los que dicen, que están enamorados de Cristina. Y yo aclaro, para no ligarme puteadas del público, que ya saben cómo pienso, que no soy kirchnerista ni lo quiero ser y no la votaría jamás. Pero como mujer me parece atractiva a mí. Me parece atractiva, es más linda que la brasileña. Y hay mujeres, el poder enamora a Anita. Un tipo poderoso, pues un culo de feo, que las minas se enamoran. Anita, te digo que sí. Escuchame una cosa. ¿Han visto buen mozo a Menem? Acordate. En la época de Menem, la madre de Silvina Carreras, la productora nuestra, sin avergonzarse, dijo, el tipo es re buen mozo. No me digas que Menem no es re buen mozo, que yo no era menemita. Le dije, pero ¿cómo me estás hablando? ¿En serio me estás jodiendo? Está bárbaro el tipo, esos trajes que usa de seda. La mina se enamoran de cualquier cosa que tiene calidad, ¿viste? Realmente te digo. Y el poder, no, yo no tengo poder. La panza, sí. Poder de los intestinos. Pero no, realmente. Bueno, chicos, ¿por qué no sacan algo al aire en cambio de pelotudear que están los tres dormidos ahí? ¿Eh? Yo no discuto con vos que el poder puede seducir, pero para mí eso no tiene importancia. Como soy yo, no. A mí no me gusta cuando habla, cuando hace discurso, todo, pues, los cambio. Pero me gusta ella cuando, por ejemplo, yo la vi con una boina de soldado haciendo gestos en el barco. Y simpática, me parece simpática, me gustan las mujeres simpáticas. ¿Te ratoneó eso que estaría vestida con...? No me ratonea, la señora no me ratonea. Me parece que es una cosa muy parecida a lo de Google, ¿no? ¿Qué se debe sentir que salir con una persona con tanto poder? ¿Qué el miedo que debe sentir, qué sé yo, nada? ¿Miedo? Respeto, claro, porque... Claro, escúchame. Pero pará, ¿nosotros no somos todos iguales? No. No, bueno, no, esa es una pelotudez. No, esa es una pelotudez. Hay que respetar las investiduras. Sí, no, pero una persona que tiene tanto poder te subyuga, algo pasa. No me digas, no, que sea que somos todos iguales, no, porque en el momento que se pone el cirujano el barbijo y el guardapolvo no es igual a vos. No, si vos estás en pelota para ser operada y el tipo está con el barbijo, el bisturí no es igual que vos. No, pero esa es una cosa de jocada. Entonces, no somos todos iguales. No, el poder es en el, ahí está, el poder del cirujano. Por ahí vos lo ves en el club, o lo ves en Pepino tomando un café, o lo ves en este pelotudo, y lo ves con el bisturí y el barbijo, y es Dios. Y es el tipo que tiene tu vida en su mano. Yo conozco médicos, amigos míos, que vos lo ves, son más boludos que el agua de los fideos. Y cuando los ves en el quirófano, los tipos son Dios, ¿viste? Y las enfermeras, todo corre un grito de ellos, corre todo el mundo. Un abogado, Agustín Rodríguez, lo ves por la calle y pues un cartonero, con respeto a los cartoneros. Lo ves en tribunal en un juicio, Dios. Pagano. Lo ves con los tiradores, pues, ¿cómo se llama el norteamericano ese que hacía el periodista norteamericano que usaba tiradores? Larry King. ¿Qué no? ¿Qué no? Primero fue Elio Rossi primero. Segundo, ahora todos son tiradores. Se ve que el uno dijo, me voy a comprar tiradora, arrancaron dos con tiradora el otro día, vinieron dos. Hola, alguno para hacer más se puso en paracaídas, ¿viste? Hola. Hola. Sí. ¿Cómo estás, Babi? Bien, muy bien. Bueno, yo soy Andrea de Belgrano. Sí, Andrea. Sé que se están hablando de demasiados temas hoy, es bastante surtido. Sí. El tema mío, más que nada, es el tema laboral. Yo fui empleadora, tuve una metalúrgica con mi papá, yo ya te comenté en una oportunidad, falleció de esclerosis lateral. Cuando papá se enfermó hace 3 años, se me vino todo abajo, se aprovecharon muchísimo los empleados. Tenemos una empresa familiar, más que nada, ¿viste? Mi papá era de los que firmaba con la mano, ¿me entendés? Gente de antes. ¿Y sentiste como buitres que te daban vuelta a rodar? Totalmente, mi familia. Claro. Mi familia, empleados, juicios de todo tipo y todo color, me hicieron perder la fábrica. Un sacrificio de mi viejo de muchísimos años, me quedé con algo, o sea, la única parte que me ayudó fue la parte de mi novio, que no es familia, dice que la familia te toca lamentablemente, ¿no? Sí. ¿No? Y bueno, tuve que vender la casa, mi papá lo tuve internado 3 años en el domicilio. Bueno. Y te digo, bueno, ahí vamos a lo que no, o sea, dicen que no hay trabajo, que esto y que el otro, pero tampoco lo cuidan. Un beso, mi amor. Dale. Alta Salud nos cuida a todos. Alta Salud, 0800-333-2582. Llamalo a Alta, Anita, ¿qué tenés para mí? Yo tengo para vos esto que dice Seba de Junín, que quiere verte, que sos un grosso, y que le pases la fecha exacta de cuándo vas a estar en Junín. Mira, si tuviese una producción que labura, sabría cuándo estoy en Junín, pero no saben, los chicos no me pasan nada, porque es todo un secreto de Estado. Ah, bueno. Yo, por ejemplo, me dijeron que tengo que mirar para la casa de Oscar Gómez, me sale sí. A las 6 de la tarde, si sale humo blanco hay fecha. Sí. ¿Y si sale humo negro? No. Okay. Sigue siendo asado. Sí, para jugar al fútbol con los amigos, asado. Sí. Desde Corrientes se mandaron un mensaje con la palabra Babi, espacio, mensaje al 1011 y dice, estos chicos toman el colegio y en Misiones hay escuelas que no tienen ni agua, ni gas, ni nada. Todos locos. Muy bien, muy bien. La postura de jóvenes con ideales de piquetes y parar, algo como hicieron estos los alumnos en el colegio. No había ninguno de esos pelotudos. ¿Qué es esto? ¡Joda! No, mira, te voy a contar algo. Seba de pasé, fui al supermercado el 2 de abril. Sí. Pasé a la tarde por el monumento que está en la rotonda de Casuso, donde me dijeron, yo no me animé nunca a bajar, que hay una chapa de bronce donde está también el nombre de mi hermano, que son los caídos de San Isidro. En de Malvinas. Pasé a las 6 de la tarde. Estaban mis queridos bomberos de San Isidro, que están siempre. Mis queridos, un aplauso para los bomberos de San Isidro. Algún concejal que iba a buscar votos. Eran 18 en el acto, por lo de Malvinas. Y te cuento. Estaba la plazoleta con las flores que habrá ido el dinero de Pozzi a poner y qué sé yo. Y la gente corriendo, haciendo aeróbic por el hipódromo. Otros besándose con las novias, otros en moto, otros tomando helado enfrente, otros comiendo hamburguesa. Ninguno tuvo los huevos suficientes o la capacidad mental para cruzar con la hamburguesa en la mano 2 segundos a rezar un Padre Nuestro con el cura por los chicos caídos. ¿Entendés? Entonces, cuando se hace un acto por otra cosa, y es gratis, y canta Víctor Heredia y Adriana Parodi, Teresa Parodi, Teresa Parodi, van 200 pelotudos a comer chipada de arriba y aplaudir lo que era. Ahora, como es un acto por nuestros héroes de Malvinas, no había nadie. ¿Entendés? Me partió el alma porque estaba el nombre de mi hermano en esa chapa. Y vos me vas a decir, ¿por qué no paraste? Porque no tengo coraje, si no hubiera parado. ¿Entendés? No tengo coraje para ver el nombre de él ahí. Porque uno no quiere ver el nombre de su hermano en una chapa de bronce. Pero realmente, ¿entendés? Me dio mucha bronca. Me dio mucho asco, porque no es que lo hicieron en el medio de la nada. Entonces fue gente que llegó en las Malvinas, ¿viste? Fue gente que llegó en bote de goma. No, lo hicieron en el medio de Acasuso, centro de Acasuso, con un montón de pelotudos, por los que estos chicos dieron la vida. Porque estos sí que no son como nosotros, ¿viste? Que los tirabombas o los fachos. No, estos chicos fueron a dar la vida por ellos, por los boludos que están comiendo hamburguesa, y por mí, y por vos. Y ninguno tuvo culo para cruzar, en cambio de hacer aeróbic, o en cambio de estar comiendo hamburguesa o tomando helado, de cruzar dos segundos por un héroe. Para los bomberos y la gente que estaba, los 18 que estaban ahí, un aplauso. No le importa a nadie nada, vas a dar la vida por un argentino, ¿para qué? Sí, Anita. Gladys, desde Merlo, de acá de Buenos Aires, sí, dice, saludos, sos lo mejor, me encanta porque sos espontáneo con los temas que tratás. Y Babi, el argentino no ama a su país. No sé, qué sé yo. Marta de Campana dice, ¿cuándo venís por mis pagos? La extorsión es la nueva forma de logros porque no existe la ley ni la justicia. Es verdad eso. O sea, es que va gente asaltada, gente violada, va a tribunales con miedo porque cuando pasan, te voy a contar una cosa. A un amigo mío la llevaron a Claudia, le pegaron un tiro. La mujer es un amigo mío, no importa quién. Y con el bebé en brazo le pegan un tiro en el hombro a medio centímetro de la beba. Los agarran a los chorros y los llevan a declarar a tribunales. La hacen subir a ella sola con los chorros en el mismo ascensor. Los tipos puteándola todo el viaje, diciendo, salimos y te matamos a vos, a tu hija. O sea, lo que te quiero contar es que la gente no hace la denuncia porque dice, no, tené cuidado, no denuncies nada, porque después van a venir y nos van a matar a todos. Porque va las gordas estas roñosas que van a la puerta de los tribunales, y que son la familia de torroñosos, y hablo de los delincuentes, van y dicen, vos te voy a matar, denunciaste a mi hija, te voy a matar, y se desmayan, hacen todo este puterío, son víctimas sociales, ¿no? Y vos con un hijo muerto, un hermano muerto de este hijo de puta que está adentro, tenés que comértela y decir, no sé seguro si es él. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Buenas noches. Yo soy Buenas Noches. Buenos días es el otro chico, es... Mi vida. Te amo con todo mi corazón. Mundo, sí. Te amo con todo mi corazón. Muchas Tengo gracias. La entrada compradita y guardadita y te espero en Rosario. Es el máximo orgullo que nos podés hacer a todos los rosarinos. Muchas gracias, rosarinos queridos. Ustedes no me fallan nunca. Te voy a contar algo. Sí. Vos no sabés el vox populi que hay acá esperándote. ¿En serio? Te juro. Yo los quiero. A mí me da miedo, porque Rosario siempre me va bien, porque sí, yo los quiero tanto que es un número puesto. Pero escúchame, yo te voy a decir algo. Yo no me pierdo una función cuando vos venís. Mira vos. Te escucho todas las noches. Duermo con vos, porque te explico. Yo empecé a escucharte porque mi marido era camionero y me decía que te escuche. Sí. Yo me separé hace 4 años. Sí. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 50 años. Ah, ya sé con quién voy a dormir en Rosario. Soy colorada, ojos verdes. Ay, qué... ¡Ah! Pero me llamo Anita. Justo lo que estaba... No, ya está. Me llamo Anita. ¿Eh? Me llamo Anita. Bueno, Anita, ya está. Y vivo a 8 cuadras del casino. Pero olvidate, ya te... Vamos, Anita, vamos todavía. Nos vamos al hotel. No, ¿qué hotel? Venís al hotel mío, Anita, olvidate. Vamos al hotel del casino, papi. No, estás loca, el hotel del casino ahí es me un... cantás y me cantás alma, corazón y vida. ¿Vos decís? Ay, me mataste recién. ¿Viste? Casi a la gente le gusta, mirá. Mirá la colorada cómo se puso. ¿Querés que te diga? Casi llego al orgasmo. ¿En serio, mamita? Tengo celos a Sidney. Le tengo celos hasta a la perra de tu suegra. ¿A la Daisy? Sí. Pero te compro salamines y te llevo de acá de Rosbé. No, mi amor, ¿qué vamos a comer? Bueno, vamos al hotel. ¿Y por qué no del casino, hacemos una picada con queso, salamines. Primero te... Picamos los salamines. No, primero culeamos, después comemos, porque si no, ¿sabés qué me pasa? Yo repito mucho el salamín. No me lo vas a llevar a Gervasi porque yo me lo imagino. No, olvídate, Gervasi, no, voy solo, que Gervasi, voy a llevar todo esto pan de cuarta. Gervasi tiene una voz. Llevo a Anita que se muere por una fiesta, ya vamos a ir, Anita, vamos con la colorada. Mi vida. ¿Estás depilada, colorada? Te espero. ¿Estás depilada? Totalmente. Totalmente. Listo, cerca de los gitanos, ahí están los gitanos por esa zona. Los gitanos están por Oroño. ¿Vos entras por Oroño para autopista? Conozco todo, mi amor. ¿Todo? Conozco todo. Conoces todo. Están los gitanos, sí, pero ellos viven en sus casas, ¿no es cierto? Son divinas las gitanas. Tiene un lomo. ¿Sí? Gitana rosarina. Tienen un cuerpo. Hay una que se llama Carola. Tiene una cintura. No, mami. Pero sí, en serio. Se me está poniendo dura. Sí. Ay, va. No, la lengua. Qué degenerada. No, la boca. Ah. No, que de tanto te dan abierta. Me escuchan. Y entonces, bueno, Colo, escúchame. Sí. Dan un beso, Anita, enorme, la amo con todo mi corazón. Vení, Anita, que te doy un beso. A Silvina, que es lo máximo. Ya. A Gervasi, que es totalmente un caballero cuando atiende. ¿A quién ¿Y me vas a cantar antes de despedirte? Sí. Así llegó el orgasmo. A ver. Dejaste colgada cuando empezaste con Goyeneche. Cuando te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuándo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y esos labios rojos que no olvidaré. Vos acabá, no cantes. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Solo esas tres cositas te doy. Porque perdón, pero para un poco. ¿Vos acabás así? Ya está. No, entonces olvidaste. Es que era ya de golpe. Pero es una cagada de mosca, no es una... Acabale, Anita, hacerle la cagada, no. ¿No, señora? Dale, Anita, como yo te enseñé, dale. Ahí voy, poneme eco. Poné la canción, no, tienen que acabar con... Ah, ¿con la canción? Con el tema, y la estoy ¿y promocionando. Y dale, no, dale, dale, dale. Se da cuenta que estoy yo arriba. Dale, dale, dale. Junto a ti. Para conquistar. No lo hiciste el otro día. No, este es lo más. Así no salió el otro día. No, amiguita, el otro día dijiste que dolor. No, el otro día dijiste me arde. No, sí. Yo no te dije nada. ¿En serio? Habrá sido con otro. Puede Barbie. Ser. Bueno, un beso, chiquita. Éxitos, lo vas a tener y mucho. Bueno, vos difundí por Rosario. Pero si ya está todo, amor. Dale que me vean 2.500 pesos de luz. No. Un beso, chao. Te amo, chao. Chao, no. Hay que reírse un poco. La nueva cooperativa de seguros, 77 años de experiencia protegiendo tus bienes. Anita, la nueva la aseguró el traste Anita contra terceros, sí. Robo, incendio y perdió. 4503-8001. 4503-8001. La nueva. Hola. Hola. Hola. Sí. Hola, Babi, ¿cómo estás? La verdad que sos mi ídolo. Bueno, muchas gracias, chicas. ¿Sabés que te estoy escuchando? Bueno, estoy escuchando el trasfondo acá en el teléfono. Sí. La verdad que sos un ídolo. Le levantaste el ánimo a la gente, a pesar de que a veces uno anda mal con muchos problemas, ¿verdad? Sí, es verdad. Es para felicitarte. Bueno, ¿cómo te llamás? Leticia. Leticia, qué delicia. Qué delicia con Leticia. Leticia Michelota. Leticia se llamaba la madre de mis amigos de enfrente. Yo tengo un conventillo enfrente. Yo siempre lo cuento. ¿Sí? Que el padre de Hilario Michelota arreglaba calentadores Primus. Y la madre se llamaba Leticia. Cinco hijos mantuvo. Seguro que era una ídola. No, muy buena mujer, una divina Leticia. Mala como una avispa con los hijos. Los tenía cagando. Le pegaba con la varita al paraíso. Pero los pibes eran buenos pibes. Y vos sabés que, mirá qué barrio raro, ¿no? Porque era, a mí me parece a veces, a mí me parece que fue un sueño de mi infancia eso, ¿no? Porque era un conventillo. Yo iba a jugar al conventillo. Tenían los alambres largos para colgar la ropa, con los broches y la caña para levantarlo el alambre, ¿no? Exactamente. Y se peleaban, decían, mi casa tenía igual. ¿Quién me robó los broches? Decían, porque se peleaban las del conventillo, eran cinco piezas. Pues se robaban los broches para tender la ropa. Y los pibes eran negros feos. Parecían tucuiticos, ¿viste los cuervos? Todos negritos de pelo duro, más feo que la mierda. Pero más bueno que la así. Y después fueron creciendo y los cinco salieron honrados. Jorge Michelota, Héctor Michelota, Oscar Michelota, Rubén Michelota y la Penejita, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero realmente muy buena gente. Y Leticia, mira, me hiciste acordar de esta vecina. Mira, la verdad que es un poco, me recuerda a mi infancia también, ¿sabes? Porque bueno. Mis padres, muy humildes, nos criaron a tres hermanos y todos, por suerte y gracias a Dios, salieron honrados también. Un beso, amor. Mucha gente humilde crió a los hijos muy honrados y mucha gente pudiente le salió en cada desastre. Un beso, amor. No tiene nada que ver de dónde venís. Tiene que ver a dónde vas y lo que querés ser. Dijo Atahualpa Yupanqui, el éxito... Y llegar a un lugar que cuando llega no sabe dónde está. Hola. Hola. Sí. Soy Estela, Babín. ¿De dónde? Buenas noches. Buenas noches. De Bransen te hablo. De Bransen, sí, contame. ¿Tenés los dientes puestos? No, sí, tengo prótesis. Sí, no, por eso, porque están ajustadas. Sí, mi amor, me la pusieron antes de ayer. ¿Y te dolió? No. Ah. Estoy bien, discúlpame que te hablo así. No, pero se nota que tenés la encía medio hinchada todavía. Escucha, Bobby. Sí. Por ahí no tiene nada que ver con el tema que están tratando. Se nota que no puedes modular, ¿no? Ay, no me cabe. No, lo que cuando tenés los dientes nuevos, terrible, ¿viste? Y sí, tengo 53 años. No, pero demasiado bien andás, ¿eh? Te digo, hay gente que está una semana sin poder... Sin poder hablar. Bueno, me alegro. Bueno. Escúchame, David, necesito un consejo tuyo. ¿Cómo no? Para eso estamos. Una vez te llamé al celu. Sí. ¿Tuyo? Sí. En el 2003. Sí. Y me aconsejaste muy bien. Bueno, muy bien. ¿Quién te dio el celu? ¿Yo? Yo, vos me lo diste por radio. Ah, bueno, muy bien. Siempre te escucho. Bueno. Ah, cuando dábamos el teléfono ese que tenía para la gente. ¿Te acordás? Sí. Bueno, contame. Bueno, ahora me pasó algo feo. ¿Qué te pasó? Estoy distanciada de una amiga íntima. Sí. De toda la vida. Sí. Amiga desde los 6 años. Sí. Que anduvo hablando, pero tú eres mía. ¿Qué dijo? Dijo, por ejemplo, que mi novio me vivía. Sí. Y... no quiere que yo me entere cuando ella pide licencia cuando falta la escuela. Ah, mierda, eso es un problema, pero gravísimo. No, y otras cosas más que es largo de contar. Ah, ¿vos sos de Bransen? Sí, mi amor. ¿Cómo se llama tu amiga? No, porque acá llamó una, ¿te acordás que llamó una de Bransen? Sí. Que dijo que esta era una torranta. No soy yo. Que sí dijo que te habías hecho los dientes, dice, ahora se, y te llamó la semana pasada y dice, ahora... dice, el viernes se va a poner los dientes, dijo. No. Pero habló de vos, ¿eh? No te escucha. Escuchá, Anita, pero sí, llamó. Habló de vos, ¿eh? No me diga. Sí, no, sí, señora. No, por eso le pregunto. Tenemos el teléfono, ¿sí?, de su amiga y sabemos que... Acá sabemos todo. No, pero lo que pasa es que ella no te escucha, Babi. Dice que tu novio es un atorrante, que es un vago. Nada que ver. ¿Eh? Nada que ver. Bueno, pero ella dijo eso. Bueno, escúchame, Babi, voy a lo grano. ¿A dónde? Al grano. Al grano quiero ir. ¿A dónde? Al grano. Ah, porque con los dientes... Venga, sí. Escúchame, no, sí. Porque estoy mal, ¿viste? No, me imagino. Tenés que tomar algún analgésico. No, estoy desilusionada. No, olvídate. A Anita le pasó lo mismo con la de enfrente. Lo que pasa es que ella no reconoce que dijo esas cosas. Y anda y golpearle la puerta con los amigos y que patearle la puerta. ¿Sí? ¿Qué dijiste? No, yo espero que ella se disculpe y me diga... No, olvídate. Cambie de amiga. Vos lo que tenés que hacer es decir un kiosco y comprar los 3 caramelos que te faltan en el frasco. Escúchame, Babi, sí. Para mí no vale la pena seguir siendo amiga de ella. Pero no, por supuesto, olvídate. ¿Pero me estás hablando en serio? Pero claro, sí. Pero Anita, aconsejala vos si no me cree a mí. Señora, le digo en serio. En la vida, pasamos una sola vez. Claro, además usted no es muy lúcida, o sea, usted lo que no tiene que hacer... No seas así, Babi. No, porque no, es una persona muy buena ella. Babi. Por eso, pero no le di una oportunidad más. Babi, ¿se sí terminó? ¿Me escuchás? Sí. No me cargues, Babi. No te cargo, te digo que la verdad no soy lúcida. Porque si a vos te dice tu amiga que tu novio es un vago... ¿entendés? Y vos defendés tanto a tu novio, no sos muy lúcida, porque hay que ver por qué lo dice la gente. Estoy enferma, Babi. ¿De qué? Tengo esquizofrenia. Ah, bueno. No, de verdad te lo digo. No, está bien, listo. Me lo diagnosticaron en el año 99. Está bien. Bueno. No, de verdad te digo, estoy medicada. ¿Y qué quieres que haga yo? No, nada, para que me comprendas. Bueno. Te mando un beso, mi amor. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Chao, querida. No, no hay que darte más bola. No, que cambie de amiga y... Habrá sido productora de la mañana. Sí. Salgo con un chico y resulta que tiene novia. Y me dijo si podíamos salir de amante. Sí. Babi, ¿qué hago? Y... soy de Santa Fe. Si te gusta, dale. No hay que perder nada, mira. Pero tiene novia, tío. ¿Qué tiene, Anita? ¿Pero qué tiene? Babi. ¿Pero qué te vas a poner a mirar detalles? Hay que darle a todo lo que encontrás, porque después te vas envejeciendo. Pero, Babi, esta chica es joven. Anita, ¿sabes las veces que yo no lo hice y ahora me arrepiento porque no la tengo? ¿Sabes lo que es verla morir entre las manos como una gaviota? ¿Se cae de a menudo? No, de a menudo no se cae de un... A menudo, digo. A menudo, sí. ¿Sabes qué triste que es verla? Y bueno, yo a veces hablo, miro al cielo y digo, Dios, ¿por qué no te agarras conmigo, te agarras con ella? ¿Por qué no me llevas a mí? ¿Entendés? ¿Sabes qué triste? Pobre picha. Dale, nena. ¿Qué, es una piba? Sí. Dale, comételo, chao. Otra cosa, mariposa, total, ¿viste? No te va a tener ninguna marca. No, es eso. Sí, Anita, Babi. Sí, Anita. Comete lo de todo tuyo, lo del otro y lo del otro. Comete, sí. Pero olvídate, Anita. Te lo digo de verdad. Un consejo que te doy. Comete, vos estás sola. Palo de a la bolsa, nena. Mirá lo que te pasó. Un tío, un pato. Deja que encima le daste esta yunta de pelotudo. Dejate de joder, Anita. ¿Tu mamá y tu hermana siguen en tu casa? Sí, vino mi hermano hoy, habló con mi hermano de tejedor, así que estábamos todos en familia, pero bueno, ahora ya están ahí. Culo tiene que abrir la ventana, ¿no? No, sí, entramos, y aparte de esa mañana se va Gabriel y Silvia, mamá Vaya al circo que estamos muy apretados, ¿eh? Bueno, sí, el nene duerme en la puerta. Dale, Anita. Gonzalo, que es camionero de La Barría, dice que está viajando y está yendo para su ¿cómo casa. ¿Cómo hacen con el baño? Y que eso es un capo. Ay, gracias, Gonzalo. Sí, claro, porque mucha gente mucho olor, por lo menos chicos. Pero mi hermano pasó hoy. El de tejedor me llamó por teléfono. Pero que viene sin hacer nada desde allá y no hace nada. No, estuvo, se bañó, se tiene que bañar y pasó. Y bueno. A visitar a Francisco y a mí. ¿Pero dónde vivió tu hermano? En Facundo Quiroga. ¿Pero dónde se bañó? ¿Dónde se bañó? En la fábrica de las ilusiones. ¿Cómo? Sí, transporta queso, mi hermano, es camionero. ¿Se bañó en la fábrica de queso? Sí. Pero te queda un olor cuando salís. No, papi, o sea, no podés escaratular todo.